país nunca había vivido una inflación, nunca había padecido una inflación del tamaño que estamos ahora, con la que nos estamos topando todos los días. Y eso genera una situación insostenible, porque el dinero no alcanza, porque no hay manera de atender las necesidades básicas de una familia con esas remuneraciones, aparte de el gravísimo problema de la escasez. Son dos cosas que se destacan en ese documento. La vida de los venezolanos discurre de cola en cola, buscando lo que no se encuentra, porque más de una vez uno ve, pues, y nos ha tocado hacer lo mismo, después de hacer un largo recorrido, esperar, entonces no se consigue nada. Y cuando se consigue, todo está muy caro.